verdad. A ver, ¿cómo definiría usted la verdad? Venga, párese aquí. A ver, decilo. Porque él está desde con nosotros desde el principio. Adecus red ad intellectum. Qué bárbaro, ven, hermanitas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, que no los pasen. Bueno, les voy a decir algo ante todo. Nosotros tenemos un equipito de estudio que vamos a seguir perseverando, vamos a tener un reconocimiento con diploma, que todo eso lo vamos a hacer, de los que siempre han estado, al menos una asistencia tiene que haber del 70%, ¿verdad? Y si no, se hará un pequeño examen para compensar. Pero quería decirles, como siempre preparamos fiestas para nuestra familia, y se aproxima el 13 de octubre, que le toca a la Madre Gloria, pero seguro que no se dio cuenta, preparar. ¿Por qué nos preparamos? Yo le propongo que la Madre Gloria prepare esta fiesta que se cumple en 4 años de nuestra familia, es el jueves, que lo prepare con toda la gente de aquí nada más. O sea, el equipo que viene a la catequesis prepara esa fiesta donde vamos a preparar una procesión, vamos a preparar no sé, que cada uno vaya llevando una velita, cada religioso como representando todos los frutos que ha habido en la vida religiosa, algunos laicos llevando también, representando los distintos lugares que tenemos en nuestra... En México, de gente, qué sé yo, representando a la gente de Querétaro, la gente de Mérida, la gente de Puebla, ¿sí? Aunque sea ya uno nomás, la gente de Suecia, la gente de España, aunque sea uno el que está presente, Argentina. No, eso no va, ¿eh? Música de fondo, ¿no? Le sale el mundo a usted, ¿eh? Bueno, entonces yo le propongo a la Madre Gloria que se valga de ustedes para ver cómo le van a ayudar después en el recreo, ver un poquito cómo se pueden organizar, o para el próximo viernes, que tenemos todavía creo que hay tiempo. Ahí es el jueves. Bueno, hay que citarlos para algún momento. ¿Qué le parece, madre? Porque con esta gente, que es esta gente de la catequesis, si no hemos hecho, ¿eh?, que le ayuden todas sus super postulantes y aspirantes, que la aspirante hace maravilla. ¿Cómo anda de salud tú? Siempre está bien, ¿eh? Teniendo una mamá doctora, no hay problema. Bueno, voy a seguir con el tema ahora. El tema de la oración, voy a decir algo. Si la fe flaquea, flaquea la oración. Eso ténganlo por presente, ¿eh? Cuando una persona cae en la fe, cae en la oración. Y así como los pájaros que tiene, vamos a comparar la oración con las alas de los pájaros. Porque la oración de alguna manera tiene la sala del alma, que hace que el alma vuele, que se eleve a Dios. Entonces los pájaros tienen una particularidad y una utilidad, las alas en los pájaros. Con las alas ellos tienen una particularidad y tienen una utilidad. El ser humano también tiene una particularidad y una utilidad. ¿Cuál es la particularidad de los pájaros? Tener alas que le permitan distinguirse de todos los demás y transportarse en forma aérea a distintos lugares y rápido. ¿Cuál es la utilidad de esas alas? Vuelan hacia arriba, buscan alimento, se salvan de los peligros, se transportan rápidamente. ¿Cuál es su particularidad? La oración, que lo distingue de todos los demás animales y cosas de la tierra. Es como el ala de los pájaros. ¿Y cuál es la utilidad? Se eleva a Dios, se alimenta de Dios, como quien tiene un tesoro a su alcance, se libera de los peligros. ¿Qué sería si a las aves se le cortan las alas? Lo comen los demás depredadores. Lo mismo el demonio acecha violentamente a aquellos que le cortan las alas. Esta fue una predicación que di en el año 1992 a los niños de catecismo. Yo guardo todo. Bueno, entonces decíamos que Jesús es tan bueno, él habla con el que quiere, como quiere, pero acá se le ocurrió decir, Santa, la Conchita Hermida estaba admirada de la oración. Ah, cuántas formas de oración. ¿Cuántas? ¿Cuántas hay? ¿Dos formas? Un poquito más de dos. ¿Cinco formas de oración? Un poquito más. ¿Cuántas? 23. Te voy a dar. Ok, entonces Jesús, que sabe que es Dios y hombre, sabe qué tipos de oraciones hay dentro de uno que uno no se da cuenta y que llegan a Dios. Y es la que vamos a ver ahora, con la paciencia de ustedes se las voy a leer. Primera oración se llama la oración activa. Oración activa. Este libro se llama Amor Activo. Es parte de las obras completas de Conchita Hermida, cuyo encargado de promotor de la causa y de recopilar todo y de analizar todos los escritos y de presentarlos a la Santa Sede es el padre Gutiérrez, que falleció hace 3 años y falleció después que estuvimos hablando toda una tarde acerca de Conchita Hermida y me dedicó el libro más hermoso que hay, que no se consigue, y que se lo presté a Jacinta, que si me lo llega a mojar, ya sabe qué le va a pasar. Es un libro que no se consigue y es una joya porque es una reliquia. El padre Gutiérrez es un santazo, era un santo, de verdad un santo. Y fue quien hizo todo el trabajo de Conchita Hermida durante años y estudió todo lo que es la doctrina espiritual de ella. Y entonces, y me regaló las obras completas, tengo las obras completas, que él, todas las obras de Conchita, todas. Y ese libro que se llama, que presté aquí a Jacinta, se llama Encarnación Mística, algo así, pero no es lo que ella escribió ni Jesús, sino que es un estudio de lo que Jesús le fue diciendo acerca de la encarnación mística, por eso, y lo hizo el padre Gutiérrez. Encarnar, crecer y vivir. Bueno, ¿qué es la oración activa? Esto para que ustedes sepan. Dice así Jesús: el amor activo, hija mía, es una clase de oración, y la que tienen esas almas que te acabo de decir, que trabajando oran, escribiendo oran, comiendo y durmiendo también oran. Pero atención, que no son eso que dicen, yo rezo todo el día. No es ese. Ahora van a ver cómo, porque sí se puede hacer oración de todo. Porque si definimos la elevación de la mente y el corazón a Dios, mientras uno está trabajando, si tiene elevado el corazón a Dios y está en la presencia porque sabe que le mira, sabe que está con él, eso es oración. Y la gente no sabe. Uno no sabe que eso es oración, está en oración. Pero ojo, que se necesita cortar el trabajo para dedicarle un tiempo exclusivo de oración al Señor diario. Eso no suple lo otro, ¿verdad? La oración ha encendido o puesto en estas almas la actividad en el amor. La actividad en el amor sacrificado. Yo hoy hablaba de que nuestra familia tiene 2 armas, me equivoqué, discúlpenme, pido 1000, pero son 3 armas. La Eucaristía, la cruz y el rosario. La cruz me quedó, perdón. Entonces, es la actividad del amor sacrificado. Y todo en ellas es sacrificio, amor y oración. Por eso cuando uno va a hacer algo y pide hacer porque le gusta hacer, va a ganar mérito. Pero lo hace porque le gusta. También es muy difícil ganar mucho mérito con eso. En cambio, cuando uno va a hacer algo que le han pedido, la obediencia al superior, lo que debe hacer por el deber de Estado, limpiar la casa, lo que sea que le toca hacer, entonces ahí el amor es sacrificio, está sacrificado, está crucificado, hay sacrificio, hay inmolación, hay entrega. Eso, si ustedes aprovechan y yo aprovechara ese momentito para estar en unión con Dios, ese es un momento de oración. El celo por la gloria del amado la devora. Yo vi una persona así, yo les conté, ¿verdad? Yo dirigí a una persona que también ella se siente como todavía vive, ¿verdad? Tiene 11 hijos, yo soy padrino de uno, de Jeremías, vive y tiene, en este momento debe tener 45 años. Y la dirigía desde que ella tenía, creo que 2 meses, ¿no? A ver, como 20 años hacia atrás, ¿no? Pero es una mujer que vivió todo esto, es impresionante y lo sigue viviendo, ¿verdad? Esta clase de oración no descansa en el alma que la posee, pues constantemente se sacrifica y ama, padece amando y ama padeciendo. Es Jesús, ¿eh?, que lo dice. Se ve que hay almas así. El celo por la gloria del amado la devora y consume y hace que busque, ¿sabes qué, hija mía? Aquel siempre padecer. Eso busca, siempre padecer, que tú conoces muy bien. Los dolores, los sacrificios, las penitencias y martirios son miel sabrosísima para el alma activa. Ella siempre ora, hijita, óyelo, siempre ora, porque siempre trabaja y se sacrifica por mí y solo por mí. Esta oración activa, que así se llama, la que pone el fuego amoroso de la actividad en el alma, la da el Espíritu Santo. Otra que el don de lengua. ¿Para qué te sirve el don de lengua si no tienes el amor activo? Si no eres fuego que se consume en el sacrificio por Dios y los demás, ¿para qué quieres hablar en lenguas? Digo, porque cuando lo van a pedir, tenemos que saber pedir. Pidamos. Ante todo, pueden pedir el don de lengua si quieren, pero no se olviden de pedir lo principal, porque vamos a morir hablando otro idioma, pero sin amor. Y eso es peligroso. En otro idioma que ni yo conozco. Entonces, por eso dice San Pablo, la más importante es la caridad que nadie pide. ¿No? Esta oración activa, que así se llama, la que pone el fuego amoroso de la actividad en el alma, fíjense que no va, Jesús, en toda la obra de Conchita, mira, todo, porque yo leí casi todo, no aparece que pida, hija mía, pide el don de lengua, el don de milagro, de profe, pídelo, pide, te doy el don de... No, es todo doctrina, no aparece eso. Digo, porque hay que... Yo creo que si queremos ser santos tenemos que ir por un caminito seguro, caminito de la iglesia, no de los pentecostales, protestantes y todo lo que se mete dentro de la iglesia infiltrando. Claro que existe el don de lengua, pero no es así como se lo ve o se lo hace presentar en la iglesia, porque eso es una gran estafa, es una estafa. Yo les dije, una vez estuve en San Andrés Tuxtla dando una conferencia, me despidió el obispo y todos hablaban en lenguas, eran 100 lo mejor de la diócesis, porque eran los representantes de los grupos y los que hacían oración de liberación, imponían manos y no sé cuántas cosas hacían. Y el obispo quería que yo les hablara un poco de todo esto, ¿verdad? Y empezaban a levantar la mano. Padre, yo tengo el don. Bueno, yo quería empezar. Padre, el Espíritu dice que usted abra Isaías. Siéntese, ya voy a abrir Isaías. Bueno, no me dejaban hablar. Entonces en un momento todo, y se empezaban a pelear entre ellos porque dice, padre, una cuestión. Nosotros trabajamos juntos en la parroquia. El Espíritu Santo le dijo que hay que en un caso de liberación, que lea el texto de Isaías no sé cuánto. Pero a mí me dijo, lee el texto de Malaquía. ¿Quién tiene razón de los dos? Ese fue el planteamiento. Me enojé tanto, estaba el obispo ahí. Le digo, se van a ir los dos al infierno. ¿Se acuerdan ese caso de Susana que la querían matar? Estaba Daniel, el profeta Daniel, que la querían matar porque dice que había tenido relaciones con dos viejos, que la acusaron de estar teniendo con relaciones injustamente. Y apareció Daniel y que le dijo, tú, movido por el Espíritu Santo, hizo que cayera la espada sobre esos dos mentirosos, ¿verdad? Estos son dos mentirosos. Así que el Espíritu Santo se contradice y el Espíritu Santo te corta, no te deja hablar. Yo quiero hablar, no me deja hablar. Entonces le dije, mire, se van a ir todas al infierno. A ver, levante la mano los que tienen los dones de lengua y de profecía, todos. Le hablé tan fuerte y le dije, ahora vamos a tomar un recreo, me voy a poner a confesar, pero sepa que se van a ir al infierno, no les sirve para nada todo lo que están haciendo. Años haciendo estupideces, el obispo decía, se reía el obispo así, escondido, ¿ves? Se hizo una cola y tuve que ponerme a confesar todo. No sé, estuve como 2 horas confesando a todas las personas. No puedo decir que confesé, ¿verdad? No se puede decir lo que uno confiesa. Pero les tocó y les di muy duro. Digo, así no van a ir, así van a destruir la Iglesia Católica. Esto no es Iglesia Católica. Esto es Iglesia Católica. Sacrifícate en el silencio, en la inmolación diaria, que nadie sepa, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Esto es, esta doctrina de Jesús, se los estoy leyendo. Esto es espiritualidad, esto es simplicidad, esto es amor. Lo otro es demostración. ¿De qué? No sé, pero es demostración. Esta oración activa, que así se llama, la que pone el fuego amoroso de la actividad en el alma, la da el Espíritu Santo, fuente de todas las oraciones. A muy escogidas almas se las da. Felices las que la poseen, porque ellas atesoran sin sentirlo. No se dan cuenta. El que publica es una mentira, el que publica. El que no publica es porque no se da cuenta de lo que está pasando. Tal vez se tiene un montón de... No lo dice porque realmente no lo ve. Y ve que los otros tienen todo y uno dice, ay, yo no tengo nada, bueno, no importa. Seguiré amando. Amando, sigue amando. Sí, tiene lo principal. ¿Ok? Esto es para los varones también, ¿eh? No para las viejas de parroquia piadosa, esas que están 5 horas por día. Es para todos. Hombres, mujeres, niños, para todos esto. Hay niños que tienen una oración, y yo no tengo tiempo ahora de exponer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Teresa de los Andes, a los 8 años, tiene unas oraciones impresionantes, que uno se da cuenta que está el Espíritu Santo ahí, ¿no? Esta oración te la he dado a ti, le dice. No me lo digas, mi Jesús. Vale que yo lo he visto avergonzada, y con todas mis fuerzas se lo agradezco a la Divina Palomita, dice ella. La Divina Palomita es Espíritu Santo. Pero bueno, ella no acepta nada, bueno, o sea, sí lo acepta, pero no entiende nada que ella tenga estas cosas. Todas estas pasó ella. Oración comunicativa, otra. Entonces está la oración activa, ¿verdad? Que en medio de la actividad está el fuego interno que lo va... Eso porque es recogimiento. ¿Se acuerda que hablamos del recogimiento infuso? Porque es recogimiento, entonces uno evidente ya tiene eso. Oración comunicativa. La oración comunicativa es, hijita mía, la que tienes tú. Yo no entiendo nada. En estos momentos, y cuando escribes, porque ella está escribiendo esto, y cuando te hablo, y cuando platico con, y cuando platicamos los dos, tú y yo. Esta oración, sin el fondo sólido de las virtudes prácticas, es peligrosa. Sin la virtud, es peligrosa. Porque estamos hablando así, tú y yo, de una manera que yo no hablo con todos. Pero esto es peligroso. Si no hay virtud, yo te destruyo. Eso le está diciendo. ¿Qué es virtud? Práctica de obras buenas repetidas. Haciéndolas hábito, levantarse rápido, levantarse a la mañana, hacer la cama, besar el suelo con amor, hacer la comida con amor al esposo, atender a los niños. Virtudes, paciencia, humildad, generosidad, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la templanza, la prudencia, Esta oración, hijita, oración comunicativa, no acostumbro darla, sino a ciertas almas que destino para el bien de otros. Mi omnipotencia y bondad se descubre por su conducto a otras almas y por ellas me alaban y vienen a mi corazón. Mas para esta clase de oración comunicativa necesito un completo vacío de la criatura. Es lo que tenía Conchita, vacía de sí mismo, ¿no? Nada para sí. Un rendimiento total de su entendimiento y una profunda pureza y sencillez. Sin estas indispensables condiciones con las cuales el alma coopera al servirme, no bajo yo, no, a tan estupenda familiaridad. Debe existir en esa alma no sólo la humildad como simple virtud, sino el mismo don de la humildad, puesto en ella por el Espíritu Santo. Ese es un don, la humildad. La pedimos, ¿ves? Acá va, Jesús va a decir lo que hay que pedir y lo que hace el Espíritu Santo y lo que da el Espíritu Santo. Fíjense cómo perdemos tiempo pidiendo cosas raras, ¿verdad? Pero esto le digo que se repite por todas partes. Cuando yo he viajado por muchas partes de México, con comunidades así, Padre, la Virgen me dijo, Padre, el Espíritu Santo me dijo, yo impongo manos, Padre, yo veo, son todos profetas y apóstoles, pero un desastre la vida familiar, un desastre. El testimonio de vida es un desastre, andan con 2 o 3 mujeres, son ministros de la comunión y andan con 2 o 3 mujeres ahí escondiditos, ¿entiendes? Disculpen, pero estoy diciendo cosas reales, porque yo me encontré, yo no estoy hablando al azar, recorrí mucho, ¿verdad? Esta oración, hijita, no, entonces, bien. Déjame, mi Jesús, le dice ella. Déjame en la oscuridad de mi nada. ¿No ves mi vida que si me da soberbia o vanidad, qué hago entonces? No me digas eso, me va a dar soberbia o vanidad. Déjame, mi Jesús, déjame en la oscuridad de mi nada. Mire lo que le pide. Pocas tienen o se prestan con las condiciones necesarias para esta familiar comunicación mía. y por esta razón de que encuentro una, se derrama el Espíritu Santo en torrentes gracias increíbles, aunque todas posibles para mí. ¡Qué pocos caños o acueductos, hijita, encuentro en el mundo! Pero, Señor, tú que todo lo puedes, ¿por qué no formas conductos? Responde, porque no se prestan, hija mía, a dejarse formar. Y ya sabes que yo soy muy fino y delicado. Respetando diré, la voluntad libre de la criatura. La respeto, no toco nada sin permiso, no. Si tú no te dispones, no hago nada, no puedo. Porque yo regalé la libertad y no la voy a reforzar. ¿Ya? Y hay más, estoy haciendo una síntesis. Ahora, tercera oración. Oración sosegada. Oración sosegada. Dice Jesús esto. La oración sosegada, quieta, tranquila y reposada, esto es muy lindo porque la oración esa es la que descansa. Descansa el alma. Ojo que un día puede tener uno una oración, puede tener otra y otra. Esta es sosegada. Raya en contemplación más que en oración, dice Jesús. Es más contemplación que oración vocal o meditación. Consiste en una presencia de Dios muy viva que la deja suspensa y arrebatada sin poder hacer otra cosa más que amar, amar y solo amar. Está delante de Jesús en el Santísimo. No me digan nada, no quiero pensar nada, solo déjeme ahí que ame, que déjeme estar ahí y se descansa. Esto lo dice Jesús, Dios, hecho hombre, Dios. Las conoce bien y sabe lo que es amar, creo que Jesús sabe lo que es oración, ¿verdad? Sigo. Consiste en una presencia de Dios muy viva que la deja suspensa y arrebatada sin poder hacer otra cosa más que amar, amar y solo amar, sin que la memoria y el entendimiento intervengan. No vienen recuerdos pasados, el entendimiento no se pone a pensar otra cosa que solo está ahí amando con los ojos cerraditos. Es como la oración de recogimiento que le dije, infuso. Dice también, sin que la memoria y el entendimiento intervengan, sin que los sentidos todos le produzcan la menor distracción. Parece que duerme esta alma sosegada en los brazos del amado, como una pequeña dormición en los brazos de Jesús. Pero no es así, porque lejos de dormir, parece que duerme, ¿verdad? Porque lejos de dormir, su corazón late y no cesa de amar aquel solo objeto único que la tiene absorta dentro de sí. Parece que no se mueve, y sin embargo ella con un tendido vuelo quieto y tranquilo cruza los espacios eternos, diré, creciendo sin que ella lo sienta, las alturas a donde sube. No se da cuenta de que ha subido hasta que desciende y se ocupa en las cosas de la tierra. Esa alma hace así, se va, ¿cómo se va? Ni sabe ni qué hora es, ni sabe que lo que va a venir después, ya se olvidó que tiene que ir a ver, no se preocupen. Jesús le va a hacer cumplir el deber de Estado. Si es bien de Dios, Jesús va a hacer que... Pero no se acuerda ni lo que va a hacer, ni hasta ahí, hasta tal punto que vuelve en sí, se siente pesado, ve todo triste el mundo, dice, no, yo quiero estar transportado de donde venía. Se siente extraño cuando vuelve. Entonces nota que respira otro aire menos puro, claro, porque volvió en sí, que ha bajado de su centro, que sus ojos ven otros colores tristes y desteñidos, que tiene frío, porque le falta aquel divino calor en donde había estado sin darse cuenta del gran fuego que la producía. Bueno, eso lo han vivido, ¿verdad? Ah, por humildad no me lo dicen, ¿eh? El calor, sí, cuando van a cocinar. Deja esta oración en el alma grandes despegamiento de las cosas de la tierra. Se desapega totalmente, no le importa ya nada de este mundo. Y todo su anhelo consiste en trabajar por hacerse digna de este subido favor. Sin embargo, esta oración, como casi todas, son gratuitas y unos regalos con que el Divino Espíritu obsequia a las almas puras y generosas. Esto obsequia al Espíritu Santo. Lean todos los libros de los santos, lean todos los escritos de todos los santos, padres de la iglesia y de miles de santos, lean vidas de santos. A ver, ¿quién anda pidiendo dones de todos esos que se piden acá y que se ponen a imponer mano? No salen esas cosas, porque eso es protestante, se metió en la iglesia. El que impone manos solamente es el obispo y el sacerdote, porque es un gesto de sacerdotal la imposición. Cristo imponía las manos a los niños, ¿verdad? Pero no es un gesto laical, ya todo vuelta. Bueno, ¿qué oración le dije que se llamaba esta? Ok. Ahora, la oración de soledad. Van a venir unas que se van a asustar, ¿eh? Oración de soledad, esta es cortita. Existe esta oración, dice Jesús, de soledad y silencio. A primera vista parece semejante a la anterior, pero no lo es. Consiste esta oración en un levantamiento del alma muy interior y secreto, el cual la conduce a unas regiones muy internas y desconocidas en las que reina la paz del Espíritu Santo. Ahí es la mansión silenciosa en la cual el Espíritu Santo se comunica muy íntimamente con el alma con un lenguaje mudo y que sin embargo mucho dice, el don de estar callado, que podemos pedir al Espíritu Santo, y hace entender al alma que se lo enseña. Ella habla y se expresa y comunica sus purísimas impresiones sin palabras, y escucha y siente y se ve amada también sin palabras. Hay un silencio, no necesitan palabras, es una comunicación espiritual con Dios. No dura mucho tiempo porque acabaría su inefable dulzura con la criatura mortal. Sus efectos son de amor ardiente, de sed de sacrificios, de hambre de lo sobrenatural y divino. Lo que es de Dios es la sed, no de recibir cosas extraordinarias, sino la sed de sufrimientos, de olvido, de humillación y de humildad. Otra oración. Oración ardorosa, ardorosa, de ardor. Otra oración existe, se llama oración ardorosa y vehemente, que como flecha vuela a elevarse directamente al corazón del amado y con la misma fuerza vuelve al seno de donde partió. Con la velocidad de un rayo se comunica al alma y la pone en un doloroso y amoroso transporte divino que la inflama en el deseo del martirio. Se llaman rapto, le dicen los teólogos, rapto místico. Está quietito y ¡bum! Está haciendo lo que son esos recogimientos infusos del que les hablé, que uno está haciendo lo que está haciendo y viene ese impulso de amor que tiene ganas de morir más, o sea, es algo que no lo puede dominar, que viene de improviso. Esa es oración ardorosa. Les estoy resumiendo. Sexto, oración de suavidad. Otra oración existe que se llama de suavidad indecible, que empalaga al alma, haciéndola desfallecer. Comunica tal ternura, amor y paz que sumerge al alma dentro de un líquido, diré, del cual casi no puede salir por su pie si el Espíritu Santo no la saca. Como cuando uno no puede hacer pie en el agua, se sumerge en Dios. Ahí son los requiebros, las palabras, los suspiros y gemidos y lágrimas de amorosa ternura. El alma, a la vez que humillada, se siente henchida de una celestial confianza. Pero el alma tiene que humillarse, se humilla, uno dice, de verdad cree que no es nada. No sale contento, dice, ¡oh, la oración que tuve! ¡Yo soy un hombre de oración! ¡Yo les enseño a orar! No, no, es todo lo contrario, no crean a esas cosas, ¿eh? Queda el alma con los efectos también de quebramiento. Después de esta oración tarda mucho el alma a salir de estos santos efectos que le produjo. O sea, hasta volver en sí cuesta un poquito, porque le deja como embriagada, por decir así. Pero ahora viene la oración embriagadora. Son inventos de Jesús, son palabras de Jesús. Y son palabras que no están traducidas del francés, del inglés, porque esto directamente Jesús habla en español a Conchita y Conchita escribe en español. Entonces pone oración embriagadora. Existe otra, dice Jesús, que adormece a las almas en su infinita dulzura. Él la distingue porque él sabe todos los sentimientos de una persona, los maneja a la perfección, los conoce de lo más profundo, entonces sabe que son distintas. Claro, hay pequeñas diferencias, pero son distintas. Adormece a las almas en su infinita dulzura. Ojo que todas estas oraciones las da Dios al alma, no es que el alma dice, ahora voy a tener una oración embriagadora. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo, no pasa nada, ¿eh? Esos son regalos de Dios cuando el alma está dispuesta. ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes para practicar el recogimiento? hacer actos de recogimiento interno, cada vez que van a rezar, o 5 por día, y un intenso acto de amor a Dios. Entonces hace que uno sea, va roblando, ¿verdad? Para que Dios pueda en algún momento entrar, si no, es una cosa dura. No está disponible, no hay recogimiento, no hay capacidad, todo el día escuchando música, hablando, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? Está desanimado totalmente. Ahí el amado es el que se comunica con el alma sin dejarle fuerzas para contestarle, sin defenderse, diré, de sus purísimas ternuras. Ella queda como muerta o dormida al parecer en el seno del amado. No puede explicarse ni hablar una sola palabra, pero en su fondo ama, ama y con amor inmenso ama al sentirse amada. Yo les digo que a él le gusta que le digan amado, pero fíjese cómo usa permanentemente esa palabra, ¿eh? Quiere hundirse, humillarse, consumirse, pero no puede moverse porque ha bebido de manos del amado un licor de infinita suavidad que la tiene como agotada con tanto bien. Ella escucha encantada y como fuera de sí una voz que la hace estremecer, la voz del amado que la requiebra y la invita a unos celestiales desposorios. Muy levantada, hija, es esta oración que toca a la de unión. Y a muy pocas almas se les concede. Deja el efecto cuando pasa de una humillación tan profunda, sobre todo ponderación y unos deseos muy vivos y encendidos de las cosas celestiales. Oración directa. Ya vamos a llegar a la oración de distracción, van a ver. Eso es muy interesante, ¿eh? Oración directa. Existe una oración directa en la cual repentinamente se siente el alma transportada ante la presencia de Dios, viva y deslumbradora. Cara a cara, diré, ve con claridad asombrosa su vida entera, su propia vida, uno se da cuenta de lo que vivió. Ve con claridad asombrosa su vida entera y el estado actual de gracia, iniquidad o polvo en la cual se encuentra. Ella conoce con esta luz vivísima en un instante el pasado y una profunda humillación de esos pecados, unida a una confianza asombrosa, la llena y la envuelve. Dura poco esta especie de relámpago divino. Es un relámpago así como una luz que uno ve rápidamente sus propias miserias, pero no se desespera, se humilla, pero confía. Dura poco esta especie de relámpago divino, pero deja en el alma unos frutos de estupendas gracias, desconocidas y muy escogidas. Otra, oración pudorosa, de pudor. Ahora empiezan las extrañas. Consiste en una modesta suma del alma que se avergüenza de las bondades recibidas. Le da vergüenza, se pone delante de Dios y le viene como una especie de vergüenza delante del Señor, solo, no lo busca uno, de pudor. Entonces, consiste en una modestia suma del alma que se avergüenza de las bondades recibidas, pero le da vergüenza, dice, ¿quién soy? Le viene, ¿quién soy para que él me dé eso? No es que lo está fabricando en su mente, eso viene sin que pase por la mente, es como una especie intuitiva que le viene. Una certeza de que eso es así, no lo tiene que reflexionar, dice, ay, yo soy un pecador, yo no soy nada, no tiene ni tiempo de eso, ¿verdad? Consiste en una... Está diciendo, seguro que va a decir algo, padre. Consiste en una modestia suma del alma que se avergüenza de las bondades recibidas, de las virtudes y dones que la adornan, y preferiría dejar de poseerlas a escuchar la más pequeña alabanza, incluso de Dios. Es lo que le pasaba a Conchita cuando Jesús le dice, tú me das satisfacción a mi alma, me reconforta, no me digas eso, Señor, porque enseguida está el pudor. No, o sea... Ah, oh, gracias, Señor, ¿y qué más hice por ti? Dime, ¿no? Es todo al revés, todo al revés. Entonces, vuelvo a leer. Consiste en una modestia suma del alma que se avergüenza de las bondades recibidas, de las virtudes y dones que la adornan, y preferiría dejar de poseerlas a escuchar la más pequeña alabanza de Dios y de los hombres. Consiste esta oración en una continuada pena del alma, como vergüenza, por el rubor que le causa verse amada de su Dios y Señor. Se pone colorada. ¿Vio cuando va un joven y le dice, quiero casarme contigo, te amo? Y ¡fum! Ahora hoy día ya ni se pone rojo porque ya se perdió todo, ¿no? Pero antes era así, se ponían rojos, esto se enrojece. Así. Le da como... Bueno, eso pasa con el alma y Dios. Dios la trata con tanto amor, uno queda enrojecido de pudor. y que no lo busca, eso se da solito. Esto lo dice el Señor así. Consiste esta oración en una continuada pena del alma por el rubor que le causa verse amada de su Dios y Señor. Consiste en una tendencia superior, suprema, al hundimiento y ocultamiento humillante. Y si fuera posible, correría a esconderse donde yo no las encontrara. Porque me está mirando con amor y me da no sé qué, me da... Una cosa así. Esta oración vergonzosa, le dice Jesús, que ruboriza y abochorna el alma que la posee, es la que atrae las complacencias de mi Padre, por la humildad, ¿verdad? Las miradas del Hijo y los amores divinos del Espíritu Santo. Ellas aman sin comprender cómo aman. Ellas pasan por el mundo sin que el mundo, sus pasiones, malicia, vicios, pasen por ellas. Qué lindo, ¿eh? Ellas pasan por el mundo... Qué linda esa expresión. Ellas aman sin comprender cómo aman. Ellas pasan por el mundo sin que el mundo, sus pasiones, malicias, vicios, pasen por ellas. Y cruzan ciegas con la venda de la conciencia por el cieno asqueroso de la tierra, pero sin mancharse. Ellas, en fin, son las predilectas de los divinos amores. Ya, mi Jesús, ya no digas de ellas, dice ella, ¿no? Ya, mi Jesús, ya no digas de ella, ya no quiero, no, escribir esto, que el corazón se me tritura, claro, lo está viviendo. Vamos, adelante, vida mía, adelante, le dice ella a Jesús, porque, ¿cuándo acabaremos? No quiere que le digan así, porque ella se siente que le están diciendo a ella, ¿verdad? Y dice también, y Jesús responde, la oración pudorosa, continúa el Señor, atrae las gracias para el alma que la practique y para otras muchas. Ella sigue diciendo, mira, Jesús mío, se me ocurre decirte que yo nunca he tenido esto del pudor en la oración, sino casi suelto cuando algunas veces me dices una cosa muy fuerte de ternura. O sea, alguna vez puedo tener, está como restando la importancia a lo de ella, ¿no? Pues esta es oración, entonces has estado dentro de ella precisamente, me contestó. Si no, dime, prosigue el Señor, ¿qué es oración sino la comunicación íntima de Dios con el alma y del alma con Dios? No es ahí tener la definición. No es preciso para orar que a propósito te pongas en un lugar para procurarla, sino que la espontánea comunicación interna del alma en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier hora, esa es oración, hijita, yo la recibo como tal, yo penetro el interior de las almas cuando ellas ni siquiera se lo imaginan. Pero, ¿qué, Señor? ¿No lo das tú acaso? ¿Qué mérito entonces tiene el alma que lo posee, que tú tanto quieres? Si tú lo das todo, entonces ¿qué mérito tiene el alma? Le pregunta ella. Tiene un mérito, hija, que tú no lo conoces ni lo conocerás mientras vivas, pero que yo sí sé cuál es y lo estimo en lo que vale. Procede esta oración pudorosa de un fondo profundo de propio conocimiento. El que hace examen de conciencia, seguido y bien hecho, llega a esto. También profundísima, bueno, a toda prueba. Y resumimos, oración penosa. Es otra esta, oración penosa. Existe, hija mía, una oración penosa, la cual es de grandes frutos para el alma, y solo con insistir y perseverar en ella se alcanzan infinitas gracias. ¿En qué consiste? Consiste esta oración penosa en una oscuridad y en un desconsuelo. Tan cruel, está desconsolada la persona, va a rezar y nada. Ojo, porque a veces uno cree que no está haciendo nada. Consiste esta oración penosa en una oscuridad y en un desconsuelo tan cruel que pone al alma en grandísimo sufrimiento. Ella ama y no cree que ama. Ella cree y espera sin saberlo. No se da cuenta. Padre, yo no amo. Y todos se dan cuenta, pero menos la persona. Y su fatiga crece, y la imaginación la atormenta fuertemente con recuerdos pasados, que antes sí, yo me acuerdo cuando rezaba, ahora no me sale nada, y no se está dando cuenta, que es otro tipo de oración enorme, y cosas futuras que jamás acaecerán. Y la debilidad y aún el fastidio le hacen su presa. Se ve sumergida en una aflicción terrible, su congoja crece al figurarse en desgracia de Dios, y nada ni nadie es capaz de consolar a esta alma en su grandísimo dolor, sino el mismo Espíritu Santo que en aquella oración la puso. No encuentra postura, se para, se sienta, está mal. No encuentra postura, diré, esta alma inconsolable. Y quisiera correr, quisiera gritar, casi morir si una fuerza sobrenatural no la sostiene. Estas oraciones son un potro para el alma que a ellas cruzan, a la vez que un crisol en la cual se purifican. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esas son oraciones que vienen primero antes de las otras, ¿verdad? Otra, oración dolorosa. Esta la van a, ahora van a empezar a decir, ah, esa sí la tengo yo. No sale nada, me duermo. Ah, esa la tengo yo. Pero hay que ver si se duerme uno porque no le da importancia a la oración o si se duerme por otro motivo, ¿verdad? Oración dolorosa. Consiste esta oración en el conocimiento claro que se les infunde de los sufrimientos míos. El alma empieza a conocer cómo ha sufrido Jesús, pero ese conocimiento Dios se lo va mostrando y no se da cuenta que le vienen solito. Cree que es ella la que lo está pensando, pero están saliendo solo de adentro, no lo advierte. Que se les infunde de los sufrimientos míos, ya por los pecados de los hombres, ya por sus ingratitudes propias, o ya también por sus propias infidelidades. El dolor amarguísimo de mi corazón se le comunica en más o menos grado. Es decir, que Cristo transmite su dolor y su amargura del corazón por las indiferencias, los pecados de los hombres, y uno los siente, pero como si fueran también los pecados de uno. Pero Dios le está, como Jesús le está como compartiendo, ayúdame porque esto me está matando a mí, ayúdame en esta agonía cada vez que pienso en las almas tibias que no me produce tanto, toma un poquito, ¿ok? Y la persona recibe eso y dice, ay, soy un pecador, sí, lo siente todo como de ella, claro que es de ella, del alma, pero el Señor está compartiéndole. Por eso dolorosa, muy fuerte. Es un dolor vivo con diferentes dolores o clases diversas de dolor experimentado. Muy fuerte, amargo y cruel es este paso de oración dolorosa para el alma, que la enciende en una ternura amorosa de muchos quilates y en una compasión muy viva hacia mi corazón. Y amargado por los pecados y por las almas ingratas e infieles, sufre conmigo, en mí, con mí, para mí. Oración guerrera, otra. Todo esto que le digo porque les puede pasar alguna vez. Y si ustedes quieren ser hombres, quieren ser santos, tienen que ser hombres de oración. Si no, no pueden. Si quieren salvarse, el que reza se salva, decía San Alfonso. El que no reza se condena. ¡Punto! No quiero explicar más nada. Así decía él. Rezas, te salvas. No rezas, te condenas. Punto. Es que yo no puedo. No sé, ya está. Haz lo que quieras. Es que tengo mucho trabajo. Haz lo que quieras. Yo te estoy diciendo un principio. Oración guerrera. Una oración guerrera existe, la cual lleva en su seno la lucha con todo lo que le rodea, y aún con el alma misma que la practica. Hay que luchar con uno mismo. Acá es algo raro. Miren ustedes. Y en esta oración solo perseveran las almas valientes y esforzadas en el sacrificio. La obediencia y la oscura fe son sus espinosos apoyos. Ay, la obediencia me manda a hacer oración porque es la hora que tengo que ir a rezar. Y como tengo fe, sé que ahí tengo que ir. Y ahí empezó el calvario. Pues aún en ello sufre terriblemente. El dominio propio campea en esta clase de oración meritoria en sumo grado, sin que el alma se dé cuenta de ello, pues entonces no recibe esta ni un aliento, ni un consuelo, ni el más pequeño consuelo. Toda la oración guerrera la pasa el alma en quebrantarse y en contenerse, en quebrantar la pasión terrible que en ella entonces se levantan y en contener los espíritus desesperantes que parecen querer arrollarla. Los efectos que deja esta oración en el alma son de cansancio en el cuerpo, pero una gran paz en el corazón. Sale agotado uno, pero con paz, porque cumplió. ¿Me entienden? Pero es como que estuvo luchando con todo, cumplió. Ahora, oración indiferente. Obediencia y la fe. Oración indiferente. Indiferente, de indiferencia. Otra oración existe indiferente, con el glacial frío del más duro hielo. Acá es cuando uno va, está hecho un hielo. Está frío puede poner la carne a congelar. Nada es capaz a mover la sensibilidad de esta petrificada alma. Y uno dice, ay, soy una piedra, ¿para qué? No, no tengo vocación, me voy a ir. No, Dios no existe. No, ¿me entienden? Tengan cuidado con lo, porque el demonio aprovecha. Cuando Dios le da esa oración en la que hay que empezar a luchar, el demonio aprovecha a mostrar, mira, te abandonaron. Mira, ¿dónde está tu Dios? Ve que no existe. Ve, porque uno tiene que pasar por esa purificación para aferrarse por la fe a Dios, no por los sentimientos. Entonces, no es capaz de mover la sensibilidad de esta petrificada alma. Además de la indiferencia, la hace en su presa el fastidio, siente fastidio en la oración. Ay, qué cosa más fea. Ay, Señor, te amo, pero qué feo esto, te amo. Qué horrible, me parece que no estás, pero te amo igual, te quiero, te adoro. Y se la aguanta. Porque ahí está buscando a Dios, porque no se está buscando a sí mismo. No es un gato que se está fregando contra el árbol, buscando su propio placer. Sino que es un perrito que mueve la cola para poner contento al dueño. ¿Eh? ¿Sabían ustedes que el gato es un sensual 100%? Es lo más contrario del amor, pura sensualidad. Si viene, le pasa la pata a uno y usa al dueño como si fuera un palo para rascarse. En cambio el perrito, Dios lo pone en la naturaleza para que aprendamos. El perrito viene y mueve la cola y ahí, aunque le hayan dado ya de comer, igual lo hace. Y lo que busca es que te uno, y si uno está contento, él también está contento. Fíjense, y viene a pasar la lengua y pero lo hace porque está hecho para el hombre. El gato es como que usa al hombre egoístamente. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado. El que tiene este fastidio y se queda en la oración no es un gato que está usando la oración y al Señor para rascarse y sentir lindo. Él está queriendo consolar al Señor, adorarle, amarle y reconocerle como su Señor, Creador. Entonces, además de la indiferencia, la hacen su presa el fastidio, cansancio, sequedad, aridez, tomando cada una de estas cosas una parte activa con el fin exclusivo de quitar al alma de la presencia de Dios, u oración en la cual voluntariamente se puso. Con mucha frecuencia esta oración indiferente es fruto de la tibieza producida en el alma por los pecados veniales, aunque algunas veces la manda el Espíritu Santo. Cuidado, puede ser por tus pecados veniales que estás así. No digo mortales, digo veniales, aceptados. Pero otras veces te lo manda el Espíritu Santo, aunque no esté viviendo, luchando incluso con los pecados veniales. Otras veces lo manda el Espíritu Santo, y muchas, para probar la fidelidad y aquilatar el amor que el alma le tiene. Cuando este amor de Dios es sólido y verdadero, el alma persevera, aunque con trabajos y vencimientos, en esta cansada oración. Sus efectos, el alma no los conoce, pero Dios no deja sin premio de gracia al alma valerosa y amante que persevera con la virtud de la constancia en esta árida y seca oración. Todos los santos, yo he leído mucho desde chiquitito, muchas vidas de santos, ahora no me da tiempo, pero sí leí mucho. Le estoy hablando de 24 años de sacerdote más 12 años de seminarista. Entonces imagínense cuántos años leyendo vidas de santos. Y bueno, entonces he visto, ¿qué cosa he visto? Que todos pasan por estas arideces. Eso a mí ya no me asusta. Si yo soy un palo en la iglesia, no me asusta. Porque sé que todos los santos tuvieron sus momentos de pruebas también, ¿no? Ahora viene otra que se llama, mira lo que dice Jesús acá, nos va a alentar. Oración de distracción. Este es cuando uno está distraído permanente. Cuidado, porque puede ser que Dios lo permita, que no te puedas, por un motivo que ya lo va a decir acá. Lo dice Jesús, ¿eh? Existe otra oración de distracción en la cual se necesita toda la fuerza, diré, de la virtud sublime de la paciencia, hermanitos. Paciencia. Nada más que te pide el Señor paciencia en esta oración. Pero la puedes tener un mes, un año, 5 años, 20 años. Santa Teresa tuvo muchos años este tipo de oración. La que es maestra de oración. Aquí tiene que desplegar esta virtud toda su actividad, porque la paciencia, hija mía, es activa y trabaja más que otras muchas virtudes. Consiste esta oración en una cadena no interrumpida de locas y tontas imaginaciones, de recuerdos olvidados y pasados, y de ilusos forjamientos venideros. El que se le va la mente para adelante, ah, si yo fuera aviador, ¿cómo sería tirarse con un paracaídas? Cualquier cosa. Pero viene cualquier cosa, hasta uno dice, no, señor, no puede ser que me venga, yo te quiero amar. Y no se da cuenta que está en este tipo de oración. Yo quiero ser la novicia rebelde, esa que volaba con un sombrero gigantesco, ¿no? No, eso es en Argentina, es otra cosa. Bueno, consiste esta oración en una cadena. Entonces, con este mundo de inútiles pensamientos, y aún de otros que tú no conoces, de impureza, dice ella, que tú no, incluso de impureza, te vienen a la cabeza cosas impuras y, no, y las sacas y te vienen. No, Dios no puede permitir, claro que Dios sí lo puede permitir, para ver cómo tú, en la paciencia, vas forjando tu alma, cómo confías en Él, cómo te abrazas, cómo le buscas, estás siendo glorificado en esa batalla, dice Él. Con este mundo de inútiles pensamientos y aún de otros que tú no conoces, pobre, le dice a Conchita, bueno, no te voy a andar explicando mucho, pero tú esto no, de impureza, lucha la pobre alma que en tal red se ve metida. A cada momento que vuelve en sí, se reconcentra, se apena con esta madeja de distracciones involuntarias, involuntarias, cuidado, vienen sin conocer de cuenta, se da cuenta y vuelve rápido a la oración. Se arrepiente, se recoge con todos sus sentimientos y potencia, eso le gusta a Jesús, todo lo que está haciendo. Y en un abrir y cerrar de ojos, insensiblemente vuelve la divagación a su entendimiento, continuando con esta penosa y abrumadora lucha, todo el tiempo que dura la oración. Toda la noche heroica, con pensamiento hasta de impureza, imagínense, pobre, cómo queda el otro día, lleno de cansancio. ¿Cómo te fue la...? Lindo, pasamos una noche bien de oración. En lugar de decir, luché como atleta en el desierto, estoy todo lastimado, pero luché por Cristo. El alma que persevera en esta clase de oración, atención, sin cansarse ni abandonarla, atención, se hace acreedora a un gran premio. Solo en la paciencia está su remedio, y no en ninguna otra cosa. Los efectos que deja esta oración tampoco son perceptibles para el alma que la practica. No deja ningún efecto lindo, nada. Da nada de nada. Y sin embargo son gracias de mucho precio y valor. Oración de distracción se llama. Qué lindo, ¿no? Oh, entonces siempre se puede orar, no tengan problema, todo lo que pueda llegar a pasar. Oración amorosa. La gracia en la eternidad. Acá también, pero está reservado mucho premio por toda esa lucha en la oración, ¿verdad? Oración amorosa, otro tipo. Esto no lo está inventando la iglesia, esto no lo dice un santo ni siquiera, sino que lo dice el santo de los santos, lo dice Dios, hombre, Cristo, maestro de oración. Oración amorosa. Oración amorosa es una en la cual el alma se desahoga en los brazos del amado. Eso es puro desahogo. Se desahoga y llora, y le dice, sale todo lo de adentro, llenándolo con las ternuras y caricias de que se siente henchida para él. La fruición purísima que experimenta la ahoga, o sea, fruición es el gozo interno del alma, que le experimenta, la ahogan, y está lleno de suspiros, requiebros y palabras de amor y cariño la hacen solamente descansar, descansa en eso. Y consiste en el sentimiento vivo, real, profundo y sensible de la presencia de Dios en la Eucaristía, y además un conocimiento instintivo de la presencia de esta misma divina Eucaristía, pudiendo afirmar muchas ocasiones en donde se encuentra sin verlo ni saberlo. Llega a tal grado la certeza de la presencia real de Jesús en la Eucaristía que daría su sangre por sostenerlo. Con su recepción en la Sagrada Comunión aumenta el fuego de amor en el que ya arde el alma enamorada. Este amor eucarístico lo premia el Santo Espíritu Santo con dar al alma que lo recibe a gustar un sabor espiritual sensible de mi carne purísima e inmaculada. Yo conozco personas que han sentido cuando comulgan la sangre. Muchas almitas he tenido en la paso de... Yo he recibido mucha gente que ha tenido de todo, yo no tengo nada, pero yo con ver a los demás ya estoy contento. Pero han pasado muchas personas que dicen que han comulgado y sentían el gusto a la sangre. Otros que por ahí han sentido amargo al comulgar y cuando lo tragan dulce como la miel. Es el pasaje de Isaías donde un ángel le dio a comer el libro, la palabra que es, sabía amargo, pero cuando lo tragaba era riquísimo como miel. Es la vida espiritual, que hay que pasar por un desierto con cruces, sacrificios y todo, pero al final del tramo viene la dulzura de la eternidad. Es un poco también eso. Le hace sentir mi presencia real al recibir la hostia consagrada. La hace percibir el celestial contacto de la pureza misma con la sustancia misma del alma, cuyos efectos producen en esta una indecible sed de la inmaculada virtud. Otras veces, al recibirme sacramentado, se siente el alma purificada y bañada al mismo tiempo de un gozo y de una unión toda celestial y divina. Otras, también al comulgar, se siente sumergida dentro de mi inmensidad y le parece que en lugar de entrar yo en ella, ella entra en mí, perdiéndose en la extensión de un gozo sobre todo gozo, de una celestial e indecible e inefable certeza de amor. ¿Conoces, hija mía, estos efectos? Ella está roja cuando le está hablando, porque ella, Jesús le está, por eso le dice, ¿conoces, hija, todos estos efectos? Se lo está diciendo porque esto lo vivía ella, ¿no? No me digas, Señor, que te estoy escuchando emocionada, ay, y profundamente agradecida. Ella apenas habla y Dios le permite que, o sea, él le dice. Ella no se da cuenta cuando escribe esos rengloncitos así, ¿verdad? Porque está metida en otra cosa. Bueno, otra, oración de descanso. Esta es formidable. Bueno, vamos a seguir. La de descanso. Jesús descansa cada vez que rezamos, obvio. Pero también él tuvo tipos de oración de estas naturalezas. Él tuvo, por ejemplo, que en el huerto, que yo estoy seguro que no le dejaba orar el demonio. Le ponía cosas en la cabeza de que no servía todo lo que iba a hacer, de que la sangre era inútil. Seguramente le mostraba que realmente se condenaban. Y él sabía que el demonio le mostraba a mucha gente que se iba a condenar igual aunque él hubiera muerto, de todo. Pero la pasó mal esas 3 horas de oración y pedía que le ayudaran y encontraba dormido a sus apóstoles. Estoy seguro que en el desierto también tuvo que haber tenido también molestias de distracción en la oración, porque él tenía una psicología humana, él tenía una inteligencia, una memoria, una imaginación, y el demonio podía meterse a distraer por ese lado, ¿verdad? Bueno, oración de descanso. La oración de descanso es la que practica el alma pura, abandonándose totalmente en brazos del amado. Descansa en Dios, alma mía. Hay un salmo muy lindo, ¿verdad? Esta oración de abandono o descanso la alcanzan y practican solamente las almas que han recorrido y subido por el espinoso camino de todas las virtudes. Todas las virtudes. Practicar, practicar. Levántate otra vez, contesta bien, contesta bien, contesta bien, contesta bien, haz un acto de paciencia aquí, sé generoso aquí, 1 vez, 2 veces, 10 veces, hazlo de tal manera que te salgan las virtudes fáciles. Entonces puedes llegar a tener este descanso en Dios. Es una oración altísima y muy agradable al Espíritu Santo. Miren las oraciones que le gusta al Espíritu Santo, ¿ves? Es la oración de las almas santificadas, probadas y crucificadas. Fue la última que practiqué yo, al fin de mi vida, santísima, sobre la cruz. Descanse, Dios mío, en tus manos encomiendo mi... Y inclinando la cabeza, expiró. Pero es la oración esa de descanso en Dios. Así lo dice él. Él dice que tuvo este tipo de oración en ese momento en la cruz. Lleva consigo heroicos grados de sublimes virtudes. Supone grandes conquistas en el corazón humano. Y el renunciamiento propio en ella campea. Es silenciosa esta oración, y sin embargo mucho dice, mucho ama el alma en ella. Sus efectos son de paz dulcísima. Así murió Cristo en la cruz. Aún en medio de los mayores sufrimientos, penas, contradicciones y amarguras, total abandono a la divina voluntad. No solo es esta oración de abandono, sino que pasa o sube a descanso, porque el descanso en Dios lleva consigo el abandono de su gran de su, en su grado más sublime. El alma que practica esta oración de descanso encierra en ella también el abandono y la confianza. Otra, oración de libertad. Es a Jesús que se le ocurrió decir tanta, por eso yo estoy leyendo, tengan paciencia. La oración de libertad es la que vuela o hace volar al alma libre y sin ataduras humanas hacia su Dios y Señor, sumergiéndose en la inmensidad de Dios, contemplando desde ahí las perfecciones y los atributos divinos, extasiada con tanta hermosura y primor jamás imaginado. Esta clase de oración es la que con mayor facilidad se practica aún en medio del mundo. El alma parece que desata sus cadenas con destreza indecible y se lanza en busca del objeto único de sus amores. Dentro de él se sumerge, diré, dentro de Dios, y respira y vive dentro de él. Al descender el alma a la tierra la siente tan pesada como fría, y el efecto de esta oración es el desapego completo de las cosas del mundo, de sus locas vanidades ficticias. Le queda un profundo sentimiento de lo grande y de lo verdadero y un claro conocimiento de la bajeza de las cosas terrenas. No quiere saber nada. Ir al supermercado le produce arcadas. En cambio, el que es del mundo, todo eso le encanta, ir al Liverpool, lleno de gente, cosas lindas, que brilla. Esa es un alma disipada que ya está entregada a las cosas del mundo. En cambio, una persona que vive de Dios y tiene vida espiritual, esos lugares le siente, se va mal de esos lugares. Porque el mundo y Dios se oponen. Ese es espíritu del mundo. Uno dice, no, padre, no sea exagerado, hay que pasarla bien de todos modos un poco, luego la eternidad, pero no es, a veces no es posible las dos. Yo creo que nunca es posible conciliar mundo con Dios. El mundo me odia, dijo Jesús, y también los odiará a ustedes. Me odia porque yo no soy del mundo. Él claramente dice todas estas cosas, lo odia, y lo que diga lo rechazan. ¿Por qué? Porque quieren, el mundo ve como que le quieren aguar la fiesta. Ah, que no diga más eso el padre, va, ya. Y atacan a la iglesia porque no quieren sentir, porque la conciencia sí le está diciendo es verdad lo que te dicen. Bueno, oración de rechazar. Esta es impresionante, acá van a decir, no puede ser, es verdad esto, lo dice Jesús. Van a ver en qué se... hay un rechazo por Dios, es algo raro. Como cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como que el Padre lo rechaza. Van a ver, pero que eso se da en uno también. Tienen que tener cuidado. Entonces, existe una oración de rechazamiento, dentro de la cual el alma experimenta como que yo la desprecio. Sí, Montserrat. Se ríe, le viene, Pero le puede venir, viene a cualquiera. Madre Teresa de Calcuta sentía, porque yo lo sé por vía muy cercana o directa, sé que ella sentía rechazo. Pero es aparente que el Señor quiere que ella haga actos de fe, se abrace a Él y confíe en el amor de Él. Entonces, existe una oración de rechazamiento dentro de la cual el alma experimenta como que yo la desprecio. Se siente con gran viveza repelida. Y ve ante ella, con claridad, cómo se le cierran a su llegada las puertas de las divinas comunicaciones. O sea, se da cuenta que se le cierra la posibilidad de rezar todo. Como que no. Y por más que llama esta pobre alma una y muchas veces, nadie le responde. Y por más que busca en sí el motivo de tan cruel rechazamiento, no encuentra pecados inmediatos a que atribuírselo. Ella se cansa de dar vueltas, diré, sobre su propia conciencia, de esforzar la llave de la cerradura en donde se encuentra su amado, y todo es en vano, sintiendo dentro de sí una especie de desesperación interna, muy llena de soberbia, incluso. Entonces el alma espantada la rechaza y se humilla y vuelve a recorrer el círculo vicioso que te dejo trazado con el mismo resultado y con los mismos efectos. Dios se complace en probar su fidelidad. Los frutos de esta oración admirable por la astucia, diré, que en ella emplea el amado, son abundantísimos, pero el alma que la practica no los ve, ni se lo imagina siquiera, y aún alma de poca virtud, esta oración la turba, la desconsuela, la entristece y hasta la desespera, pero es porque le falta el apoyo único de la humildad. Miren qué interesante, o sea, cuando le toca a uno vivir esto, se va a desesperar y se pone mal, se entristece, hasta se puede enojar. ¿Pero por qué? Porque le falta la humildad. El humilde no se enoja, no se inquieta, no se impaciencia. Sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Eh? Ahora viene otra que es también un poco extraña. ¿Eh? Oración oscura. Es la que veníamos viviendo nosotros allá en el centro de espiritualidad hasta que llegó la luz por fin. Oración oscura. Consiste en unas densas tinieblas. Eso lo vemos nosotros, pero bueno, acá son tinieblas. Allá donde estamos pasan a veces esas nubes. Pues estamos en medio de la nube. Pasan esas nubes. Está tan lindo rezar con esas nubes que pasan ahí, como que el Señor está en la nube. No sé si ustedes lo viven así, pero yo viene esa nube que moja un poquito y me dice, estoy dentro de Dios, porque Dios en la nube, Dios se manifiesta, eso está en la Escritura, ¿verdad? Y la nube es la Virgen y adentro está el agua, que es el principio vital, el agua es Cristo. ¿Eh? Entonces la Virgen lleva el agua, que es el principio vital, el que me da vida, Cristo. Entonces uno está metido ahí. No sé si a ustedes se les ocurrieron a los religiosos meditar todo eso, ¿verdad? ¿Afuera o se van a acostar que tienen frío? ¿Cómo hace? Bueno. Entonces, consiste en unas densas tinieblas que oscurecen las potencias y los sentidos, dejando al alma andar como a tientas por tan estrechos y peligrosos caminos. En vano busca el alma un rayo de luz que la ilumine, el sendero por donde cruza, evoca recuerdos pasados de mejores tiempos. Eso es típico. Ay, cuando antes yo podía rezar, y me acuerdo, pero ahora no. Eso es típico. Típico que hay que tener mucho cuidado, hay que dedicarse a lo que hay que dedicarse en ese momento. Aquí en esta oración, muy principalmente, tiene que campear la virtud de la fe. Más que nada, fe, porque es oscuridad. Fe, decir, no Señor, tú estás, sí estás, no importa que no sienta, tú estás aquí. Fe, y eso hace que uno crezca. Esta divina fe es el único apoyo, aunque también oscuro, en el cual encuentra algún descanso esta afligida alma. Y lo que acrecienta su martirio es saber y sentir la presencia del amado y verse entre mil y mil espesos velos que la cubren ante su vista y que ella no puede romper. Sabe que detrás de ese velo no puede. No sabe cómo hacer para llegar a él. Sé que está, pero no hay conexión. Falta como... hay la sintonía. Muy fuerte es la oración oscura para el alma amante y necesita grande firmeza y energía para contenerse y no desesperarse. Ahora viene la oración de traspasamiento. El Padre Pío le traspasó un ángel, el costado, las manos, Santa Teresa también recibió ese dardo de amor que le traspasó el corazón y cuando murió el corazón lo abrieron y estaba traspasado. Sabían, y se conserva el corazón incorrupto de Santa Teresa traspasado, incorrupto. Y hasta físicamente, porque esto es místicamente, pero hasta físicamente se ha dado, Dios ha dado esos traspasos de amor a las almas. Entonces, oración de traspasamiento. Consiste esta oración en una especie de flecha divina, con la cual se siente repentinamente traspasado o atravesado, diré, la feliz alma que lo experimenta. Precede en ella un levantamiento interno muy abrazado en el divino fuego, y enseguida se da cuenta por el dolor claro y vivo, espiritual y sensible, de lo que pasó. Queda después de este celestial favor esta dichosa alma ardiendo en el divino fuego de una manera y con una intensidad jamás imaginada ni experimentada. El celo por mi gloria principalmente campea entonces en esta dichosa alma y todas las virtudes crecen y se hermosean. Flecha. Todo lo que le digo, yo les doy mi palabra que todo este tipo de oraciones las he encontrado, muchas, en muchas almas. Conocí un hombre que cuando se ponía en oración sentía un calor muy fuerte en el pecho que le daba un consuelo y un amor, unas ganas de morir por Cristo. Terminaba la oración y le quedaba rojo el pecho. O sea, se le podía sacar una foto, estaba todo quemado. todo color rojo, como que un fuego salía de adentro, ¿verdad? Conocí también otra que tanto amor sentía por el corazón inmaculado que se le formó el corazón, pero de adentro hacia afuera. Es como nosotros vimos cómo se estaba formando porque éramos varios sacerdotes y como era un fenómeno místico, nosotros teníamos la cámara, todo vimos cómo se le iba formando acá el corazón inmaculado. Pero de adentro para afuera, como si fuera de fuego todo. Tengo fotos. Y se le formó el corazón inmaculado como impreso de adentro hacia afuera, con las marcas bien, como que se quema de adentro para afuera. Bien rojo todo, con la fisura de la espada y todo. Bien marcado todo el corazón. Bueno, pero son cosas místicas, ¿verdad? Pero digo, este tipo de oración puede darse sin fenómenos extraordinarios. Oración de paz. Existe una oración toda de paz y ternura, dentro de la cual el alma se siente henchida de inefable suavidad, quietud, dulzura y tranquilidad. Cuando esta oración depende o la da el Espíritu Santo, es muy santa y de gran descanso para el alma. Pero te diré que el demonio es la que más falsifica. Entrando con estos efectos, eso lo dice San Ignacio, aprovecha el gozo, es el lindo. Entonces acá dice Jesús, entrando con estos efectos y saliendo con otros muy distintos y funestos para el alma. Como las cosas que enseñan los santos están inspiradas por Jesús, dice lo mismo. En la oración tiene Satanás un campo muy codiciado dentro del cual encuentra muchas victorias. Casi siempre entra con el Espíritu Santo, pero el lugar es distinto, ¿verdad? El Espíritu Santo entra en la esencia del alma, el demonio entra en las potencias máximo adentro de los sentidos internos. Casi siempre entra con el Espíritu Santo, aunque por diferentes puertas, acá está dicho, a luchar y a engañar las almas. Todas las almas soberbias, en ellas haces presa Satanás. Si contiene un poco de soberbia, te va a llevar a ti mismo, vas a disfrutar para ti mismo, por ti mismo, contigo mismo, y vas a salir pensando que eres no sé quién, y te va a destruir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hija mía, procederás de la siguiente manera. Enseguida. Espera. Para librarse de este capital enemigo, se tiene que entrar a la oración con las cuatro cualidades llenas de virtudes, que al principio ya indiqué. En la página 164, Padre Carlos, que es la pobreza, desnudez, vacío y sed de Dios. Cuatro puntos. Y sed de Dios, sedienta de Dios. Pobreza interior, deshacimiento de sí mismo, sería. Desnudez, que es ya desprendimiento. Pobreza, desprendimiento, vacío y sed de Dios. Y entonces no hay que temer, Madre Gloria, pero pocas almas, hijitas, son las que llevan consigo estas armas infalibles y por esto hay tantas y tantas, lamentablemente, almas engañadas. Madre Gloria, la oración de paz que procede del Espíritu Santo deja los efectos de una humillación profunda y de una santa ansiedad por la perfección y pureza. Estos efectos son buenos y seguros. A Jesús. Oración de estrechamiento. Faltan dos más, aunque la otra es de contemplación infusa, me falta, que yo se los dije ya. Nosotros hicimos como una síntesis de todas, las encasillamos de otra manera, pero son las mismas. Ah, no, faltan dos nada más, la de estrechamiento y la contemplación infusa. Oración de estrechamiento. Se efectúa este apretamiento, estrechamiento, diré, entre Dios y el alma, pasando a veces a una perfecta unión. Es lo que yo le dije, el desposorio, y el otro es el matrimonio. Por eso acá habla Jesús no de desposorio, habla de estrechamiento con el alma. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Se efectúa este apretamiento, diré, entre Dios y el alma, pasando a veces a una perfecta unión. Es altísima esta oración y casi ininteligible para el alma que no la ha pasado. llega al extremo admirable de una mezcla, diré, entre Dios y el alma pura. Al grado que después de esto, el alma no ve, ni piensa, ni habla, ni oye, ni entiende, ni siente, sino por el amado, con el amado, como el amado, dentro del amado. O sea, se da cuenta que está en otra persona amando y queriendo y deseando, y ya no son sus deseos. Todo lo que desea, se da cuenta que también lo desea Jesús, porque uno ya se ha hecho Jesús, por decir así. O sea, ¿qué desea el alma? Que, no sé, que amen a Jesús a Eucaristía porque está solo y le inquieta. Y se da cuenta, ¿y por qué me estoy inquietando de esto? Ah, porque Jesús me se inquieta, que no puede ver solo, no quiere estar solo, o lo que sea. ¿Entienden? Viene a conformar de tal modo su ser entero y su voluntad con la voluntad del amado, que llega entonces, oh feliz alma, a la cumbre más elevada de la perfección y a la unión divina con el Espíritu Santo. Entonces comienza en la tierra a vivir a lo divino, así, al modo divino, ya en la tierra. A querer, a sentir y amar lo divino. Entonces ve bajo el prisma verdadero y purísimo las miserias y falsos brillos del engaño del mundo y las riquezas y tesoros de la vida espiritual por la cual se sube a semejante altura. Esta alma feliz que ha sido elevada y encumbrada a punto tan elevado pasa de esta unión santa a la contemplación divina de su Dios y Señor. Comienza para ella abriéndose entre su mirada atónita otro campo infinito de secretos admirables, de incomprensibles dulzuras, de coloridos nunca vistos, totalmente desconocidos. Su entendimiento se llena de luz, su memoria queda como suspendida, su voluntad se arroja, se precipita enajenada dentro de aquel foco inmenso de amor, de poder, de omnipotencia, de las bondades y ternuras desconocidas, tesoros inimaginables. Llega, hija mía, la oración unitiva o de estrechamiento a los umbrales espléndidos de la contemplación. Pocas son las almas a que tales alturas conduce, pero ellas serán felices y me darán muchas gracias. Dichosa el alma que se hace por sus virtudes acreedora de ello. El Espíritu Santo la escogerá para formar su nido. Fíjese cómo todo va por las virtudes, todo va por el camino de la virtud. No hay santidad sin virtudes. Uno dice, bueno, no hay santidad. A ver, el buen ladrón pasó a la eternidad, no pasó ni por el purgatorio, porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo virtudes, fue un desastre, un ladrón. ¿Qué virtud va a tener? La virtud es hábito bueno acumulado porque hace fácil el obrar. Él no tenía virtud. No tenía. ¿Pero qué hizo? Hizo tres actos de virtud. Actos buenos. No se puede hablar de virtud porque la virtud ya es lo que fácilmente se realiza después de varias veces practicado, sale solo. Eso es virtud. Pero él hizo tres actos de virtud, pero eran perfectos y tan fuertemente hechos que basta uno para que quede el alma en eso. Si uno dice, yo voy a empezar a amar a Dios con todo mi corazón, ya quedó fijo en la voluntad, de tal manera que es como una virtud, es virtud. Porque ya, ¿qué nos enseña la teología? Que una virtud se puede adquirir con un solo acto. Si yo hago un acto de humildad intensísimo, probablemente siga haciendo muchos actos de humildad y no haga actos de soberbia. Os me decía fácil, porque un acto tan intenso hace que el alma y todo mi ser queden inclinados al bien, al acto de humildad. O un acto de, hagan así, háganlo ustedes, un acto de generosidad, de caridad, van y le dan a un pobre una cosa linda, van a ver cómo les queda un deseo de seguir a ver a dónde más puedo hacer el bien. O sea, no queda como encendido, porque lo hizo con mucho amor, un solo acto. En cambio, si uno hace actos medio tibio, tiene que hacer 700 mil millones para poder tener la virtud de la humildad. Entonces, ¿qué hay que hacer con las virtudes? Hacer actos fuertísimos. Entonces, basta uno de cada virtud para que tú te las vayas teniendo a todas. Entonces, el buen ladrón, ¿qué hizo? Un acto perfecto de fe. Vio una cruz y reconoció un trono, porque dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y hay que tener fe para pensar que se iba a ir ese hombre al reino de los cielos y que era un rey. Si lo estaba matando como a él. ¿Eh? Y le pidió estar con él, acuérdate de mí. Él le pidió estar, es un acto de amor, de fe y caridad y esperanza, porque dijo, acuérdate de mí, cuando estés, un acto de... Las tres virtudes teologales practicadas al grado extremo. Eso lo llevó a la eternidad en un instante. Y esa oración que él hizo fue seguramente una oración perfectísima. Ahí está. Basta. Se enoja. Bueno, la última, contemplación. Oración contemplativa, infusa, ojo, la que Dios da. La contemplación, hija mía, ya no constituye una escala como la mediación y la oración, sino que supone el último peldaño de la escala que es la unión. Entra ya de lleno a un cielo que existe en la tierra y desconocida para la mayor parte de las almas. Es la contemplación una gracia especialísima del Espíritu Santo. Nos que hacemos ejercicio ignaciano, salimos haciendo contemplación. San Ignacio, para él lo más importante es contemplación para alcanzar amor. Eso es lo más importante, es el fin de los ejercicios. Entonces, nosotros nos ejercitamos en esto que dice Jesús, que es lo más grandioso, ¿ven? ¿Por qué nos pasa esto? Porque yo trato de buscar en la iglesia, y lo que yo le pido a todos ustedes que me ayuden, lo mejor que hay en la iglesia en todos los puntos. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, maestros de oración proclamados por la iglesia. Vamos a estudiar a ellos. En los ejercicios espirituales, el modelo y el ejemplo, San Ignacio. Vamos a hacer ejercicio ignaciano. Todo lo que recomienda la iglesia, Santo Tomás de Aquino, lo mejor en teología, vamos a Santo Tomás de Aquino. Lo mejor en filosofía, Aristóteles, vamos a Aristóteles. Y así, todo lo mejorcito. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el Señor después me dé una, me diga, por culpa tuya, la Madre Gloria no entró al cielo. Por decir una hermana, ¿verdad? Bueno, entra ya de lleno a un cielo que existe en la tierra y desconocido para la mayor parte de las almas. Es la contemplación una gracia especialísima del Espíritu Santo que se la da a quien le place, pero generalmente a las almas muy ejercitadas en las virtudes todas y muy crucificadas, inmoladas, crucificadas, traspasadas como hostias vivas. Sólidas virtudes morales y en un alma muy pura y muy purificada, solo separa de Dios al alma contemplativa un velo más o menos denso que se rasgará solamente con la muerte. Es como ver ya cara a cara a Dios con un velito, a ver que lo alcanzo a ver así, ahí. No puedes de otra manera, a Dios no se le puede ver cara a cara en esta vida, pero es como que se pone un velito tan finito que yo algo estoy viendo, por decir así, ¿eh? Que eso se va a cortar en el momento de la muerte y ya se termina todo velo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir aquí. Ella es el sol, pero este sol también permite que las nubes lo intercepten y oscurezcan al alma sus resplandores. A veces y con frecuencia llega también a eclipsarse totalmente, dejando al alma en completas tinieblas, ojo. También tiene la contemplación sus crisoles, y muy finos para las almas predilectas que para ella cruzan. Existen mil clases de terribles luchas, desolaciones, desamparos tan crueles y penosos que el alma sucumbiría sin una gracia poderosa, no las estuviera entonces. Las desolaciones en esta alma llegan a un grado tal, desolación, desconsuelo, o sea, falta. Desolación, eso habla San Ignacio, consolación y desolación. Las desolaciones en esta alma llegan a un grado tal que rayan casi en locura y desesperación. Siente como si se encontrara sin salida entre una valla de fieras, las cuales, abalanzándose sobre ella, la destrozan entre sus garras. Se le esconde al que es su vida y se queda sin vida. Se oscurece su sol y se queda en tiniebla. Esta dichosa alma no vive ya en sí misma, sino en el amado y dentro del amado. Por esta razón, cuando la aparta de su centro, la pone en un estado tan cruel, sufrimiento que si Dios no la sostuviera con la gracia, ella perecería. Todas las especies de oraciones que te he explicado, las tiene el alma contemplativa, pero en lo más subido de su perfección, con otro color más vivo, sumergidas, diré, en aquel oro líquido, de donde salen donde salen aquilatadas con un valor que solo yo puedo apreciar. Yo creo, hay algo importante, sigue, pero yo creo que con eso es suficiente, pero fíjense la importancia que Jesús le da a todo esto, habla de todo eso con tanto amor, entusiasmo, porque es la vida de Jesús eso, la vida de Jesús es la relación con nosotros, su razón de ser es su relación con nosotros. ¿Quién es Jesús, el Verbo que se encarnó? Él, la razón de su existencia es su vida, es estar con los hijos. Mi deleite es estar con los hijos de los hombres, dice el Salmo. Lo dice el Señor. Mi deleite es estar con los hijos de los hombres. Entonces, para él, cuando uno va en oración, Hace así, Jesús se friega la mano. Oh, vamos a ver cómo voy a conectarme. Y entonces empieza ahí un trato con el alma, ¿verdad? Y uno va 2 minutos y Jesús, ay, no, 2 minutos, se me fue. Bueno, ya vendrá alguna vez, ¿eh? Pero todas esas cosas las vive intensamente el Señor, ¿verdad? Entonces tiene que uno decir, sí, vale la pena estar 1 hora de oración, aunque no sienta nada, aunque esté distraída, que me vengan pensamientos hasta de impureza, o de locura, o de lo que sea. No me interesa, yo me voy a quedar firme ahí, sacaré los pensamientos, lucharé, pero estoy con Él. Hay un principio en la vida espiritual que dice así, si tú no sientes nada en la oración, lo está sintiendo tu esposo, Jesús. Él está sintiendo lindo, tú no sientes nada. Cuando tú quieras, ay, voy a buscar sentir lindo, Él tiene que privarse de los goces para dártelo a ti. Entonces es si el amor que es buscar el bien del amado, o sea, yo busco que él esté bien, aunque él me lo va a dar cada tanto, que yo sienta su amor en mí, bendito sea Dios, lo aprovecho, ¿verdad? Pero no me aferro, no ando buscando como el gato fregarme en las piernas del Señor, ¿verdad? Para sacarme yo, no, yo voy a darle a Él. Si Él me lo quiere dar, bendito sea Dios. Pero yo busco darle a Él, no ser yo el centro. Yo no soy servido, yo sirvo. Cristo mismo vino a servir, imagínense, como yo no voy a estar queriendo que me siga sirviendo el Señor en lo que yo llamo oración que sea para mí, en lugar que yo. La oración es para el Señor, no para mí. Entonces quiero que sea para mí, que yo salga con. Esos son errores por los cuales después las personas van a buscar, como no encuentran, hay algunos católicos que están llevando una buena vida de oración profunda, pero empiezan a pasar por esta oración de soledad, de sequedad, que nada le dice, se desaniman rápido y se van detrás de los pentecostales, de los carismáticos, no, no católicos, porque el carismático católico está aprobado por la iglesia, pero está esa tendencia también en los carismáticos de la iglesia católica, esa tendencia a lo extraordinario, que también puede hacer mucho daño. Pero el movimiento en sí no, no es que esté mal, sino que lo llevan mal mucha gente. Pero yo me estoy hablando de los carismáticos pentecostales, ¿eh? Se hacen protestantes porque ellos sí gritan y bailan y tocan y aleluya. Toda esa sensación la necesita. ¿Por qué necesita la psicología en masa? Porque ha perdido su identidad como persona. Se ha despersonalizado, por decir así. ¿Eh? Necesita que lo abriguen, que lo cobije, pero ya hace una búsqueda de sí como un gato. Es el gato que va a buscar gente para que. Y esa persona va a ser conflictiva, porque cuando va a una comunidad va a terminar peleándose con todo, porque siempre se está buscando a sí mismo, va a ser conflictiva. ¿Eh? Por lo general, ¿no? Entonces, ¿quién no es conflictivo? El que se olvidó de sí, el que está vacío de sí, eso va a tener una oración impresionante. Pero el conflictivo no tiene oración. El conflictivo piensa en sí, vive para sí. Y su paraíso es el ombligo, que está siempre mirándose a sí mismo. Está el narcisismo. ¿Saben quién es Narciso? En la mitología griega. A ver, ¿quién me lo explica? Se miraba en el reflejo del el agua. Qué hermoso que eres. ¡Bum! Adentro y se ahogó. De ahí viene narcisismo. La persona que todo el tiempo está mirándose a su espejo interior, el espejo del alma, el espejo físico, el espejo de espejo, espejo, espejo, espejo de sus pensamientos, su psicología, siempre es un movimiento y yo, y no me mira, no me saluda, no me habla, no me. ¿Qué se cree esta? ¿Qué? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Puede tener oración esa persona? ¿Puede ir a buscar al Señor por el Señor o va a rascarse? ¿No se irá a rascar más bien cuando va a la oración? ¿No va más bien que el Señor le rasque la espalda? Disculpen las expresiones, pero para que vean lo feo que es para el Señor que nos creó, nos ama y tiene un amor puro, que yo vaya a buscar que me rasque las espaldas. Porque en realidad yo voy a eso si no sé hacer oración o si tomo la oración como un beneficio mundano, temporal. Voy porque me siento bien. Está bien. No es que esté mal si te vas a buscar para sentirte bien, pero lo mejor es hacerlo sentir bien al Señor. ¿Verdad? Entonces, a perfeccionar la oración. Vamos a ver entonces un tratadito que nos da el catecismo sobre la oración, hermosísimo, y vamos a analizar, la iglesia analiza un poquito el Padre Nuestro en el catecismo, lo analizamos y ya vamos a empezar con una materia después, se las voy anticipando, después que volvamos del Congreso, Yo estoy pensando darles teología natural, cómo llegar a conocer a Dios con la sola razón por las cosas creadas. Y entonces me va a servir para no darle la materia a los hermanos solo, le doy esa materia bien dada a full, teología natural a todos. O también está otro que estoy viendo entre eso, o un libro que se llama La religión demostrada, que es de revelaciones, se llama, el tratado de revelación, cómo Dios se revela, primero si es posible eso, si eso se ha dado, etcétera. Son dos cosas, son dos materias que tengo que ver cuál de las dos la voy a dar. ¡Qué bonito! Zapatito. Me brilla, qué bonito. Bueno. Listo, terminamos. Gracias a Dios vimos este tratadito. Esto es hermoso. Todos los escritos de Conchita tienen, o sea, no son de ella, son de Jesús, dictados a ella, ¿verdad? Pero esto es una belleza, que tenemos acá en México. Y estoy seguro que cuando la canonice la van a nombrar doctora de la Iglesia, segurísimo, porque es el aporte. Esta es una de las místicas más grandes que ha tenido la Iglesia en la historia. Está tapadita, pero ya van a ver. La cantidad de escrito que tiene es impresionante. Sí, y nadie le está dando importancia, y es el momento en que hay que darle la importancia de vida. Bueno, damos gracias al Señor mirando a Jesús sacramentado.